Dios los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Traigo un tema que venían meditando desde hace algunas semanas. Realmente es muy amplio, mucho muy amplio. Es el juicio de Dios. Y es con relación a la serie que estamos llevando de Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y Jesús de Nazaret, hoy vamos a ver que es el juez justo. El juez justo. Y realmente es un tema que me abrumó por completo porque me confrontó, me hace ver mis errores como hombre, mis debilidades, mi pecaminosidad, mi naturaleza humana, mi naturaleza caída y esta demanda tan grande de estar en conformidad con Dios, no cualquiera la puede recibir, a menos que Dios nos sostenga para recibir estas demandas que Él pone para el hombre. Así que vamos a ver pues este mensaje con la ayuda del Señor, vamos a encomendarnos a Él y abran su corazón para recibirlo. Padre Celestial, abre nuestro corazón, Señor. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Quita todo estorbo. Como vimos, Señor, la semana pasada, queremos recibir tu palabra como una leche espiritual no adulterada y para esto tenemos que quitarnos de malicia, de mentiras, de engaños, de detracciones, Señor. Y entonces abrir el corazón y decir, Señor, obra en mí. Te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos. A través de tu palabra, Señor, haz una obra gloriosa en nosotros. Gracias, Padre. Amén. Apocalipsis 20, versículo 11. Recuerden que cuando los llevo a un texto, ese es nuestro texto base. A menos que les diga que no va a ser nuestro texto, sino simplemente vamos a utilizar un versículo o algo, pero este va a ser nuestro texto, vamos a estar regresando continuamente a él. Así que si les pido que vayamos a otros textos, vamos a regresar nuevamente a Apocalipsis, no lo perdamos, por favor. Dice ahí, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué pensarías, mi hermano, si un día cualquiera tocaran a tu puerta unos hombres de traje negro y corbata y preguntaran por ti con tu nombre y tu apellido? ¿Estaba fulano de tal? Buenos días, venimos del juzgado buscando a tal persona para entregarle este requerimiento. Es una citación donde se le demanda presentarse delante del juez para ser juzgado por tal denuncia en su contra. En este escrito se le indica el juzgado o tribunal que le requiere, así como el día y la hora de la vista judicial. Quedas perplejo. Tomas el papel con desconcierto, lo abres con inquietud y comienzas a leer con asombro: usted es acusado de tal y tal delito. Por lo tanto, debe presentarse dentro de 5 días delante del juez tal. De no hacerlo así, se le tomará por culpable de los cargos y procederemos al arresto y la aplicación de la sentencia. Sientes que te recorre un escalofrío por el cuerpo y comienzas a pensar: ¿qué hice? ¿Cuál es mi delito? ¿De qué se me acusa? En ese lapso de entre que te llega el requerimiento y el día que ha de llegar para ser juzgado, no puedes ni dormir. Solamente estás pensando cuáles fueron tus delitos o crímenes por los cuales se te está demandando. Y hasta el hambre se te va. Tal vez muchos de nosotros jamás pisemos un juzgado o tribunal en esta tierra para ser enjuiciados por algún delito. Tal vez no, Dios lo quiera. Pero debes saber que nadie Nadie escapará del juicio de Dios. Nadie escapará del tribunal de Cristo. Nadie. Tarde o temprano todos llegaremos a ese evento, a ese día. Absolutamente nadie se escapará. Grandes y pequeños, acabamos de leer. Fuertes y débiles, ricos y pobres, altos y chaparros, flacos y gordos. Todos estaremos ahí, famosos y desconocidos. Todos estaremos delante del tribunal, delante del trono de Dios, para ser enjuiciados. Allí dice en Apocalipsis 20, versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños, y esto se entiende poderosos y débiles, ¿verdad? Con fama o sin fama. No está hablando de estatura, está hablando de importancia. Vi a los muertos grandes y pequeños, los que se creían mucho, grandes, poderosos, los políticos, los ricos, y los pequeños, también los pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todos estaremos ahí. Según la palabra de Dios, llegará un día donde habrá un juicio, donde todos los hombres de todos los tiempos, ya muertos, desde el primer hombre, desde Adán hasta acá, hasta el último, hasta que llegue ese día, todos estaremos de pie delante de Dios. Estaremos ahí. Según la palabra de Dios, llegará ese juicio, mis hermanos. Y habrá hombres de todas las condiciones sociales, políticas, religiosas. Estaremos delante del trono de Dios para ser juzgados. Esta es una gran verdad que anunciaban los apóstoles. Por ejemplo, en Hechos 24, 25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Hablaba Pablo del juicio. En Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Anunciando el juicio, en Hebreos 9.27 dice, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esto no es una doctrina escondida, secundaria, mínima. Es una doctrina de importancia que tenemos que tener presente, mis hermanos. El juicio de Dios, el día de su ira y de nuestro encuentro con Él delante de su presencia. El juicio de Dios. Las escrituras también lo mencionan como un día. Así se refieren al juicio de Dios, aquel día, un día. Por ejemplo, en Malaquías 4:5 dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿A qué se refiere con ese día de Jehová grande y terrible? Al juicio, mis hermanos. En Hechos 17:30, ahí sí búsquenlo, por favor, porque es importante que chequemos esa cita. Hechos 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón, dice, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Llegará un día. Ahora no sabemos si ese día vaya a ser de 24 horas. Recuerden que para el Señor un día son como 1,000 años y 1,000 años como un día. Y recuerden que delante de la presencia de Dios se acabó el tiempo. Ahí ya no se miden los segundos, ni las horas, ni los minutos, ni los años, ni los meses. Entramos en el plano eternal. Un día. Así lo describe la Escritura. En Mateo 11, 22 dice, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. El día, llegará un día, mis hermanos. Romanos 2, 5, vamos ahí, adelante de Hechos. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Lo ven? Día de la ira. Y está hablando del juicio, miren. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Está diciendo lo mismo, mis hermanos. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en el versículo 16 dice: el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos, hasta los secretos, mis hermanos. ¿Tiene secretos? Hasta los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. En 2 de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mis hermanos, esto es una verdad contundente. Habrá un juicio, habrá un día donde Dios enjuiciará a todos. Todos compareceremos ante su tribunal. ¿Dónde será este juicio? Lo dice en el versículo 11 de nuestro texto, Apocalipsis 20, versículo 11. ¿Dónde será este juicio? Será delante del trono de Dios. Ahí dice Apocalipsis 20, 11: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. ¿Lo ven? ¿Dónde será? Delante del trono de Dios. Ahí será este juicio. ¿Quién será el juez? ¿Quién será el juez? ¿Dios o Cristo? Es Dios, es Jesús, el juez justo. Por eso este sermón se llama: ¿quién es Jesús de Nazaret? Jesús es el juez justo. En ese trono donde se llegarán todas las personas de todos los tiempos, de todas las condiciones, en ese trono estará sentado nuestro Señor Jesucristo para juzgar a las naciones, a todos, mis hermanos. Y nosotros también, también estaremos delante de Él. Delante de ese trono también, mis hermanos, todos, toditos, todos. ¿Quién será el juez? Jesucristo, dice en Hechos 10:42, búsquenlo para que vean que sí es. Más agua, por favor. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Quién? ¿De qué está hablando? ¿De quién? De Cristo. ¿De quién testificaban los apóstoles y los discípulos? Y me seréis testigos, dice el Señor Jesucristo. De Cristo. ¿Y quién será el juez entonces? Cristo. Dios lo puso por juez de vivos y muertos. En Juan, un libro atrás, 5:21. San Juan, capítulo 5, versículo 21, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces dice ahí: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Así es. En 2 de Timoteo 4:1 dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea que cuando venga Cristo, ¿qué va a hacer? Juzgar. Ya no va a venir con relación al pecado, a salvar, a perdonar, a dar oportunidad de arrepentimiento. Ya no va a venir a juzgar a vivos y a muertos, porque será una resurrección, mis hermanos. Los muertos resucitarán, los cristianos resucitarán también, y todos, cuerpo, y ser espiritual, estaremos delante de Dios, todos. En Mateo 25:31, vamos ahí, importante cita. Mateo 25:31. Hermano Héctor, le bajas un poquito. Vean cómo Jesús de Nazaret es el juez, justo, pero es el juez. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿quién va a venir? Cristo, Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora yo pregunto, ¿habrá dos tronos? ¿Cuántos tronos hay? ¿Cuántos reyes hay? ¿Cuántos dioses soberanos hay? Un solo Dios verdadero, Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles, ¿ven? ¿Con quién va a venir? Con sus ángeles, con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Vivos y muertos los resucitará para tenerlos ahí delante. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que estarán los buenos y los malos ahí. Estarán las ovejas y los cabritos ahí. Estará el trigo y la cizaña ahí, delante de Dios. ¿Y qué va a hacer? Hacer una selección. Separarlos, dice ahí en el 23, en el 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Te gustaría escuchar eso, mi hermano? Van a ser unas palabras dulces y deleitosas a tus oídos. Pásale a mi derecha, ovejita mía, y ahí vas para la derecha. Sí, mi Señor. Y cuando te digan, no, tú no, tú eres de este lado. Ahora, cuidado ahí, ¿verdad? Y en el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Quién es el juez, mis hermanos? Cristo. ¿Quién hará esta selección? ¿Quién declarará a unos justos y a otros culpables? Él es el que va a decir, tú eres mío, tú no eres mío. Tú sí eres oveja, tú no eres oveja. Tú no. Pregunta, ¿cuándo será este juicio? En el fin del mundo. Ahí lo dice el texto, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí será el juicio, mis hermanos, ahí. Ahora, ¿en base a qué serán juzgados los hombres? ¿Lo hemos leído? Sus obras, en base a sus obras, en base no solo a sus obras así de acción, sino también a sus omisiones, lo que no hacen. Fíjense, dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Es bueno congregarse? ¿Y si no lo haces? ¿Es bueno alabar de todo corazón a nuestro Dios? ¿Y si no lo haces? ¿Te es pecado? ¿Es bueno orar a Dios? ¿Y si no lo haces? O sea, también por tus omisiones serás juzgado también. Por lo que haces y por lo que dejas de hacer cuando tenías que hacerlo. Pero no solo por esto, también por tus pensamientos. Acabamos de leer, ¿no? Que serán juzgados los secretos de los hombres. Aquello que no dices, pero sabes que está ahí. Aquello que nadie sabe, solamente tú y Dios. Porque Dios te está viendo en todo momento. Y está leyendo tu mente en todo momento. En todo momento. Es más, aún no está la palabra en tu boca y Dios ya la sabe toda. Sabe lo que vas a decir mañana, pasado, lo sabe todo. Exacta, puntualmente, todo lo sabe. Entonces serás juzgado por tus obras, por lo que no haces, por tus pensamientos. ¿Por qué más serás juzgado? Por tus intenciones. Porque Dios pesa los corazones, dice un proverbio. Proverbio 21:2 dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Dios discierne las intenciones de tu corazón. A Él no lo puedes engañar si lo hiciste de buena manera o lo hiciste de mala manera. Podemos hacer cosas justas, pero tal vez con un corazón no sano. O podemos hacer cosas, chin, ya la regué, pero tenías las mejores intenciones de hacerlo. Tus intenciones cuentan delante de Dios. Él sabe tu corazón. Es como cuando dices, hermano, no pude asistir, pero Dios sabe que mi corazón estaba ahí. Yo quería verdaderamente, pero mi esposo no me dejó. Pero Dios está viendo tu corazón. Eso será pesado. Eso será sacado allá y te dirá, bueno, no pudiste, está bien. Pero vi tu corazón. Mis hermanos, sí. ¿Y por qué más serás juzgado? Por tus palabras. Por lo que digas. Por tus palabras. Dice Mateo 12, vamos ahí, Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta cuando lo ven otra vez, día del juicio. ¿Hablas con ociosidad? ¿Hablas por hablar? ¿Banalidades cuando ni tenía caso que hablaras? ¿Te ha pasado esto que hablas y luego dices, ¿para qué abrí mi bocota? ¿Sí o no? Sí. Y dices, ay, miserable de mí. Señor, controla mi lengua, por favor. Contrólame, Señor, porque hablo sin prudencia, sin pensar dos o tres veces. Así me dijo un tío mío, tenía yo 5 años. Porque yo creo que dije una estupidez o algo sin sentido. Y me dijo, hijo, piensa 2 o 3 veces lo que vas a decir antes de hablar. Nunca se me olvidó, pero aún así la sigo regando. Mis hermanos, daremos cuenta por lo que hablamos también. De toda palabra ociosa, sin sentido, de más. En el mucho, dice que en la mucha palabrería no falta pecado. Cuidado con eso entonces. Pero eso juzgará Dios. Tus acciones, lo que no hagas, lo que dejes de hacer, tus pensamientos, tus intenciones y tus palabras. Todo será juzgado y pesado ahí. Aquí es donde muchos dirán, cuando Dios esté juzgando y abra los libros y vea que unos van a la derecha y vean que otros van a la izquierda y dirán, hey, Señor, no te olvides de mí, Señor. Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre hicimos campañas y evangelismo y servicio en la iglesia y entregué mi vida y mi cuerpo a la iglesia. Y no era el más servicial y el que llegaba más y todo bien atento. No era yo, lo hice en tu nombre, Señor. ¿Y qué le dirá? A la izquierda. A la izquierda. Porque yo veo tu corazón. Nunca te conocí. Mis hermanos, ahí fue un golpe duro para mí. Dije, oh Señor, es verdad. Tú nos medirás por cada acto, por cada paso, por cada palabra que damos. Lo harás, Señor. Señor, pon en mí un corazón limpio, decía David. Pon en mí un corazón limpio, Señor. Una boca limpia y una mente limpia, Señor, delante de ti. Hazlo, Señor. Ahí es donde le dirán. Busquen Mateo 7:22, ahí está. Muchos me dirán, ¿cuándo? Otra vez lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de días diferentes, juicios diferentes, tronos diferentes, escenas diferentes. Es una sola escena, es un solo juicio, es un solo trono, es un solo juez. Es un solo Dios. En aquel día, dice, me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y esto y lo otro y aquello. Entonces les declararé, nunca, nunca os conocí, apartados de mí, a la izquierda, hacedores de maldad. Terribles palabras, mis hermanos. Estos intentarán defenderse y argumentar a su favor, pero habrá una cosa, mis hermanos, se abrirán los libros. Ahí lo dice nuestro texto en el versículo 12. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Se abrirán los registros. Ahí estarán registrados cada uno de tus pensamientos, cada una de tus palabras, cada una de tus acciones, cada uno de lo que dejaste de hacer, cada una de tus intenciones. Ahí estarán en esos libros, mis hermanos. Entonces estos ya no podrán decir, ¿pero qué no hicimos? Aquí dice, aquí está el testimonio, aquí está registrado. Aquí está. ¿Te imaginas tú delante del juez? Recordemos aquella citación que tienes, aquella demanda que se presentó en tu contra. ¿Te imaginas tú delante del juez y que te digan, a ver, usted, señor, es acosado, usted, señora, ahí repártanse cada quien hombres y mujeres. ¿Te imaginas tú delante del juez y que te digan, eres acusado de este delito? Mira, después de fumar un cigarro de marihuana, sustrajiste la cartera del bolso de una ancianita que estaba delante de ti cuando estabas formado en la fila, mientras tú te deleitabas leyendo y viendo una revista pornográfica, y le metías mano a la niña que venía con ella, la cual es su nietecita. De eso estás acusado. Y tú te sorprendes y dices, no, ¿cómo? Eso es mentira. Le replicas al juez, eso es mentira, eso es una calumnia. ¿Quién me está acusando de tal falsedad? Si yo soy una buena persona, jamás le haría daño a nadie, mucho menos caer en esas aberraciones. Yo ni fumo marihuana y yo no tengo desviaciones sexuales como esas. No, señor. Entonces dice el señor juez, muéstrenle el video. Proceden pues a proyectar el video donde apareces tú con tu cara identificable. Hacen acercamientos y diversas tomas y eres tú. No tienes de otra, eres tú. Y donde detalladamente se ve que haces exactamente todo por lo cual se te acusa. Eres exhibido plena y vergonzosamente delante de testigos. Entonces, con las rodillas temblorosas, la voz quebrantada, otro escalofrío recorre por tu cuerpo, superior al primero, y ya no puedes decir más. Quedas callado, reconociendo tu delito y aceptando tu sentencia. Mi hermano, allá te dirán por lo que eres culpable, allá, y no podrás decir, no es cierto. Se abrirán los libros y te dirán, de esto se te acusa. De esto, y de esto, y de esto. ¿Te acuerdas en el año tal y tal, cuando tenías 17 años e hiciste esto, y esto, y esto, y esto? ¿Y cuando tenías 22 años e hiciste esto, esto, y esto? Es más, ¿te acuerdas cuando tenías 5 años y le hiciste un berrinche a tu mamá? ¿Te acuerdas cuando te mandaban por las tortillas y no querías ir y te enojabas con tu mamá? ¿Te acuerdas de esto, de esto? Aquí está, mira. Proyecten el video. Y delante de toda la humanidad, serás exhibido, serás exhibido. Así sucederá en aquel día. Y por más que le digas, Señor, Señor, no hice esto en tu nombre, no, yo fui un buen... Aquí está, no tendrás argumentos a tu favor, no los tendrás. Al ser abiertos los libros, no tendrás más argumentos. Serás pesado y hallado culpable, aunque hay una manera hoy para librarte de ese juicio de condenación. Tener la justicia de Cristo, nada más, para que aquel día seas contado entre sus ovejas y seas declarado inocente. Miren, vamos a estar todas las naciones delante del Señor, justos e injustos, ovejas y cabritos. Y Él hará la selección ahí, hasta ese momento dirá, estos son míos, estos al fuego eterno, ¿verdad? Para que Él te pueda declarar como su oveja y te reconozca y no te niegue en ese día, entonces tienes que hacer una decisión hoy, venir a Cristo y rendir tu vida a Él, creer en Él para ser librado, para ser contado como inocente, como inocente. Te pesará Dios, pero no con tu peso, sino con el peso de Cristo. El que se subirá a esa báscula para ser pesado, ¿han visto el video del buenómetro? Búsquenlo, véanlo, ese video me hace llorar. Están en una fila y pasan para ser pesados, para ver qué tan buenos son, y sube la, sube la aguja, no alcanza al juicio, a la condenación. Sube la aguja, pasa otra y sube la aguja y no alcanza, no alcanza a ser buena persona y ninguno alcanzó. Llega otro todo agachado, con su lista de pecados enorme, se sube a la báscula para ser pesado y llega Cristo. Y le dice el que está ahí pesando, Señor, ¿viene con usted? Sí, él viene conmigo. Adelante, súbase para ser pesado. Y ya se iba a subir este hombre. Le dice, no, tú no, él. Y se sube Cristo. En tu lugar, para ser pesado. Bueno. Extremadamente bueno. Califica. Excelente. Perfecto. Bueno. Porque Cristo, serás pesado por el peso de Cristo. Lo que él pese, pesas tú. La justicia de Él es tuya, por la fe en Él. Por la fe en Él, mi hermano. Entonces aquel día serás contado como oveja y pasarás a la derecha y te dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oh. Segunda de Corintios 5:9. Sabiendo esto ya, mis hermanos, que habrá un juicio, que estaremos ahí delante de Él para ser enjuiciados, por supuesto. Hace una recomendación el apóstol Pablo y dice que procuremos serle agradables. Dice ahí en el versículo 9, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, todos, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este juicio se decidirán las sentencias para los impíos y se decidirán los premios y galardones para los justos. Aquí se decidirán. A los de su izquierda dirá al fuego eterno, pero ¿saben ustedes que hay niveles de castigo? Sí, Señor. Y a los de su derecha dirá, tengan estos premios y galardones. ¿Y saben ustedes que hay niveles de premios? Por eso es que nosotros debemos ser esforzados, mis hermanos. El que hace más mal recibirá peor castigo. Y el que hace más bien conforme a la justicia de Cristo recibirá mejor premio. Fíjense, y se los quiero mostrar con la Biblia, por supuesto. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, hay mayor condenación y hay menor condenación, hay más condenación. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Mateo 10, versículo 14 dice, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Hay niveles de castigo, mis hermanos. No sé si Dante Alighieri tenía razón con ese libro de los siete niveles del infierno, pero algo le iluminó por ahí. Hay mayor castigo, hay niveles de castigo y hay niveles de premio. Aquí si busquen 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Dice ahí el versículo 7, he peleado la buena batalla, dice Pablo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí recompensará a todos con la corona de justicia, por supuesto, ya sabemos lo que es. En Mateo 19, versículo 28, y fíjense cómo dice también este texto: en aquel día, el Señor Cristo, juez justo, en aquel día me dará mi corona, porque he peleado la batalla, porque he acabado la carrera, porque he guardado la fe. Y no solo a mí, sino a todos los que también hacen esto. En Mateo 19, versículo 28 dice: y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, les repito, hay otro trono, hay diferentes tronos, no, es Cristo, ¿verdad? Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá ¿cuánto? 100 veces más y heredará la vida eterna. Está hablando de cantidades, mis hermanos, de premios, de recompensas. Por eso hay que ser esforzados, por supuesto. Y esta es la condicionante: Cristo por encima de todo. Amén. Vamos a nuestro texto. Leámoslo completo, Apocalipsis 20:11, y terminemos ahí. Esto del tribunal de Cristo, un tribunal es un conjunto de personas que se reúnen para juzgar algo. ¿Estoy correcto, hermano licenciado? Es un conjunto de personas autorizadas que se reúnen para juzgar algo, como un examen o una oposición, órgano pluripersonal del Estado encargado de administrar justicia. Y dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Y quién va a acompañar en el tribunal? ¿A Cristo? Y ahí dice que los apóstoles se sentarán conmigo para juzgar, dice. Se sentarán conmigo para juzgar. Ah, mis hermanos. Bueno, Apocalipsis 20, versículo 11, nuestro texto completo, vamos a leerlo desde el 11 al 15 y terminamos. Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Miren, estos libros que fueron abiertos es el registro de cada una de las obras de las personas. Pero cuando dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, es donde están los justos inscritos. Inscritos desde antes de la fundación del mundo. Así que ahí delante del Señor se abrirán estos libros y juzgará a unos para condenación. Y cuando se abra el libro de la vida, entonces se pasará lista. ¿Han oído ese coro? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. Y luego dice, yo feliz, a mi nombre yo feliz responderé. ¡Presente! ¿Te imaginas? Que se abra el libro de la vida y digan tu nombre. Y tú dices, es mi nombre. A la derecha. Y tu nombre. Mis hermanos, vamos a tener mucho tiempo para eso. Millones y millones de cristianos siendo nombrados y premiados uno por uno. ¿Han visto las premiaciones de las Olimpiadas y de todo eso? Que se hace todo un protocolo, una ceremonia para recibir sus medallas. Y se canta el himno de su país representativo y toda la cosa. Y reciben con honores sus medallas a causa de sus logros. Acá será uno por uno. ¿Te parecerá aburrido estar ahí? ¿Estarás ansioso cuando me toca a mí? ¿Sí, verdad? Tal vez, no sabemos, mis hermanos, estaremos ya en la eternidad delante de Dios, pero se mencionará tu nombre, si has peleado, si has corrido, si has mantenido la fe. Si has peleado, si has corrido, si has mantenido la fe. Se mencionará tu nombre, se abrirá ese libro de la vida y dirán tu nombre y apellido. Y tú dirás, presente, a la derecha. Y los otros, se les exhibirán públicamente sus pecados. Bueno, Entonces estos libros que están ahí son varios libros. Y los libros, dice ahí plural, y los libros fueron abiertos y otro, está haciendo un apartado, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. También las obras de los cristianos serán pesadas, mis hermanos, también. Por eso hay niveles de galardones. Aquí no serán pesadas para condenación, serán pesadas para premio. Serán pesadas para galardón, para reconocimiento, mis hermanos. Para eso serán pesadas. ¿Ok? 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, porque hay muertos en el mar, por supuesto. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, también hay ahí. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte física. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte eterna. Separación eterna de Dios y tu cuerpo y espíritu. Porque en cuerpo y espíritu estarán aquellos que vayan a la condenación. Y en el 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mi hermano, pelea, corre, lucha, mantén la fe. Y no te agüites si la riegas en ocasiones. No, Señor, deja de verte a ti y mira la cruz. Deja de ver tu justicia, porque si ves tu justicia, te vas a reprobar. Ve la justicia de Cristo. Mira la cruz, mira su justicia, y entonces te presentarás alegremente delante de Él y confiado, no avergonzado, porque has peleado y corrido y mantenido la fe. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Yo te digo a ti que me escuchas, que nos ves, que nos llegarás a escuchar tal vez en algún momento, y a ustedes que están aquí presentes, aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay oportunidad. Aún hay tiempo para ser encontrado justo delante de Dios. Y tenlo muy presente, no es tu justicia, es la de Cristo. Es la de Él. Aún hay tiempo, hoy es el día para alistarte para la venida del Señor, para ese día del juicio. Por medio de la fe se acredita su justicia a ti, a tu cuenta. Cuando el Señor abra su libro, encontrará que eres justo, bueno, recto delante de Él, por la vida de Jesucristo aplicada a ti. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra. Humíllate delante del Señor. Humíllate. ¿Y saben que esto de humillación y arrepentirse es la vida del cristiano? No crean que porque una vez te arrepentiste ya no debes arrepentirte más. No creas que porque una vez le pediste perdón ya no debes pedirle perdón más. Lo aplicamos como cuando nos casamos y le declaramos a nuestra esposa nuestro amor en el altar. Ya te dije ahí que te amaba y todo, ya te mostré, ya no te lo vuelvo a decir más. No, es una relación constante. Al Señor le pedimos perdón diario. Al Señor le decimos que lo amamos diario. Nos arrepentimos delante del Señor diario. ¿Y por qué nos arrepentimos diario delante del Señor? ¿Por qué? Porque diario la regamos. O dime que no. Dime que no. Sí, ¿verdad? La vida del cristiano es un arrepentimiento constante. Pero primero hay que llegar a la cruz. Primero hay que llegar a la cruz. Y si no has llegado a la cruz, estás en eminente peligro. En eminente peligro para ser contado entre los de la izquierda. Cuidado. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Es verdad que llegará ese día, lo dices ahí, llegará ese juicio donde estarás en tu trono, Señor Jesús, para juzgar a todos, vivos y muertos, delante de ti, Padre. Los levantarás para que estén en cuerpo, y tú dirás a los de tu derecha, benditos del Señor, y a los de tu izquierda, malditos, apartados de mí. Señor, confiamos en ti, en tu gracia, en tu misericordia y amor, en tu cruz y sacrificio a mi favor, Señor, a nuestro favor de tus hijos, Padre, para que ese día, Señor, nos encontremos con la justicia de Cristo, nos veas y nos tomes así, Señor, como inocentes. Manténnos, Señor, sirviendo de corazón, Señor. Tú pesas nuestras intenciones y corazones. Provoca en nosotros, Señor, así el querer como el hacer. Que no omitamos cosas, Señor. Que no nos abstengamos de cosas cuando debemos hacerlas. Y que obremos en justicia, Padre. Cuida nuestros labios también, Señor. Y nosotros ponnos, Padre, la fuerza. Y por supuesto tenemos nuestra responsabilidad de hacerlo, Señor. Y cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, Padre. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Padre. Y líbranos del mal y de la tentación, Señor. Guárdanos en el nombre de Jesús. Amén.